Continuando con la plática a la cual estábamos abordando, en la cual estábamos abordando el tema de los demonios que quedó inconclusa, ahora estamos de nuevo platicando con hermano Sergio, hermano Meme, acá en este interesante tema. Queremos conectar un poquito con el anterior, para los que posiblemente vieron el programa anterior. El origen de los demonios, al fin quedamos en que no es el mismo origen de los ángeles caídos. También podemos platicar algo sobre su fin, cómo van a terminar y de dónde vienen. Pero ahora más que todo abordamos el área de a quienes molestan, a quienes agreden, para quienes están desempeñando su papel. ¿Será solamente para los inconversos, para que se conviertan, o será también que tienen papel con los convertidos, con los cristianos? Así que, ¿le podrán hacer daño a un cristiano los demonios, aceptando ya que son una realidad en el ambiente? ¿Tendrá alguna seguridad, alguna invulnerabilidad el cristiano? ¿O también están expuestos a los demonios igual que los inconversos? ¿Podrán ser poseídos los cristianos o solo los inconversos? Sobre esa área vamos a platicar ahora. Yo quisiera, pues, que si ustedes recuerdan alguna pregunta que se quedó pendiente, la abordáramos del programa anterior. No sé si yo creo recuerdan. Que una de las preguntas era esa precisamente. ¿A quién afectan los demonios? Si es a los cristianos o si es a las personas que no conocen al Señor. También habíamos dejado pendiente otra pregunta, que ¿quién puede echar fuera demonios? No sé si se recuerdan. Sí, había otra pregunta pendiente que era, ¿será conveniente echar los demonios fuera de todo el mundo? Pues, porque sería bastante interesante tocar los tres aspectos. Yo quisiera comenzar con la primera pregunta, ¿verdad? ¿A quiénes afectan los demonios? Y yo pienso que afecta a todo aquel que abre puertas para ser atacado, sea este cristiano o no lo sea todavía, pues, ¿verdad? El problema es el tamaño del efecto que pueda tener adentro de esta persona, es decir, si es atacado en su cuerpo, si es atacado en su alma o si es atacado en su espíritu o en las tres fases. Tal vez hermano Otto podría... Sí, hermano, yo diría que para poder abordar a cabalidad este ángulo del problema demoníaco, tenemos que ver las narraciones, las explicaciones, las figuras, los ejemplos de la Biblia. Pero como la Biblia está dividida, digamos, para el caso, en dos secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos que dilucidar primero si había cristianos desde el Génesis, para ponerlo al compás de la Escritura, y si había cristianos así, pues, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Entonces toda la acción demoníaca desde el principio que podamos analizar ya va a un terreno que nosotros conocemos, como es el terreno del cristiano. Porque si ponemos que allá nunca hubo cristianos hasta que Cristo vino, entonces otra cosa es el trato de los demonios con una corporidad que Cristo vino a fundar, muy aparte de todo el resto. Pero a mí me parece que es lo mismo. Es decir, había cristianos desde Adán. Pues sí. Había cristianos desde bajo la ley. Todo salvo era cristiano, porque no podía haber ningún salvo que no fuera cristiano. Entonces eso ahora ya cobran nuevas luces si nosotros vemos los ejemplos en donde espíritus inmundos, demonios inclusive, espíritu malo de parte de Jehová, como se dice, de un elemento espiritual que molestaba a un rey. Entonces sí, esta cosa tiene importancia. Quiere decir que el rey Saúl, si era un cristiano, porque creía en el sacrificio del Cordero de Dios que iba a hacerse, puesto que sacrificaba en los altares corderos. Si él era o no sincero, ya esa es otra discusión. Pero lo que sí debemos dejar claro es que él resultó con un espíritu malo, que lo poseyó totalmente, es decir, que lo dominó, que lo manejó hasta que se lo echaban. Y por cierto, se lo echaban con música. una nueva modalidad. Y hoy tenemos a una serie de ejemplos. Entonces, si así vamos, entonces si tomamos todo el conjunto de cristianos y no cristianos, de toda la Biblia, entonces la cosa cambia, ¿no? Hermano, tal vez yo quisiera decir algo, porque tal vez algunos de los hermanos que nos están escuchando, el término de que una persona salva del Antiguo Testamento sea cristiano le parece un poco extraño. Y entonces, tal vez solamente quisiera leer dos versos para apuntalar esto. Una está en primera de Pedro, capítulo 1, verso 11, donde dice, desde el 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cristianos? Pues sí, eran cristianos. Y también en Hebreos capítulo 11, cuando habla de Moisés, dice que Moisés ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, etcétera, etcétera, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Si a eso le agregas, ¿cómo no? Si a eso le agregas que la roca que seguía, es decir, sobre la que se fundaba Israel, Israel que salió de Egipto, era Cristo. Entonces eran cristianos. Claro. Bueno, ahora... Tal vez solamente para... Esto es porque hay gente que dice, es que eso está en el Antiguo Testamento, es que esto era para los judíos. Pero realmente los mismos judíos que Dios ve como judíos reales son cristianos. Claro. Porque si no son judíos, no son Israel. Son Israel nacional, pero no Israel de Dios, diríamos. Entonces ahí vemos que se está tratando de dilucidar dos campos. El campo del cristiano, el campo del inconverso. O un intermedio también. El campo del cristiano caído. El cristiano que está como oveja descarriada. Son tres campos. Entonces, todavía es aceptable para muchos, aunque el tema es difícil, es aceptable que un cristiano que está caído, que está completamente ido de la gracia, a saber por dónde anda, lo ataquen los demonios, pero no comprende cómo puedan atacar a un cristiano que está dentro de la iglesia, que no se ha ido, como el hermano del pródigo, que no había salido de la casa, pero el otro sí salió, ¿verdad? Pero los dos están iguales. Claro. Uno deseando la pocilga y el otro en la pocilga. Entonces, tenemos que partir de ese campo. Ya partiendo de ese campo tenemos elementos. Ya podemos ver en el Antiguo Testamento ungidos endemoniados. Ya podemos ver, saliéndonos del terreno humano, un Luzbel ungido que resultó Satanás. Claro, claro. Cambios bruscos, pues. Tan bruscos que ni ahora los entendemos. Sí, no fue creado Satanás, sino que fue creado Luzbel, ¿verdad? Luzbel, sí. Se volvió Satanás. Los ángeles. Los ángeles de alguna manera eran servidores de Dios. Y luego se cambiaron en ángeles caídos siguiendo a Satanás. Así que hay cambios bruscos en el ámbito de la Biblia. Ahora, ya llegando al terreno de cuando Cristo vino, sería lo más urgente de averiguar. Ya cuando Cristo vino y dio su sangre y empezó a conformar su iglesia, la novia que después sería esposa, ¿qué papel juegan los demonios en este caso? Y vemos que es más intenso el trabajo contra los demonios cuando ya se formó la novia y se está formando la iglesia que el Señor quiere juntar, que cuando no había esa iglesia. Pues, quiere decir que entonces la actividad se alborotó contra los cristianos, más que antes, cuando había cristianos, pero que no los agobiaban tanto los demonios. Tanto que las órdenes más perentorias de Cristo fueron, echen afuera los demonios. Y al principio no se dieron orden de echar fuera demonios. En el ámbito cristiano, pues, del Antiguo Testamento. Sin embargo, se hacía. Bien o mal, pero se hacía. Veo yo también, hermano, que digamos, volviendo a las instrucciones en algunos momentos dados desde el Antiguo Testamento, que algunas siguen vigentes y otras han sido eliminadas por los mandamientos de Jesús. Pero veo en cierta parte que dice en Eclesiastés 10, 9, dice, el que hiciere hoyo caerá en él. Y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Entonces, ¿cómo podría aportillar vallado una persona que no lo tiene? Es decir, ¿cómo podría abrirle puertas al enemigo una persona que pertenece a él? Pues, tiene necesariamente que ser un cristiano el que al final de cuentas va a aportillar su vallado. Y entonces la serpiente, dice Eclesiastés 10, pues no lo decimos nosotros, sino que el Eclesiastés va a morderle la serpiente. Quiere decir que hay un cuido del cristiano que está vigente por algo que le puede atacar. Seguro ahora el problema, ¿verdad?, sería en dónde lo puede atacar, ¿verdad? Sí, que eso es lo que usted planteó, hermano, para ahí vamos. Pero había que dilucidar estos dos campos, porque mucha gente dice, sí, pero eso sucedió allá en el Antiguo Testamento. Ya quedamos en que todos son cristianos los salvos, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento. Ya quedamos que la exacerbación de la expulsión de demonios es mayor ahora que antes. Como que la búsqueda de una transformación de la personalidad triple del hombre para hacer del Señor ha dado motivo a Satanás para estorbar eso. Como que lo que quiere con sus demonios es estorbar al que el Señor rescató, a que lo rescate totalmente, a que llegue a fin su tarea, pues el Señor. Por supuesto que no lo va a lograr Satanás, pero ahí tenemos ya una luz sobre las batallas que se están librando, ¿verdad? Yo creo que podemos agregar algo más sobre esto, pues. Pienso yo, hermano, que la pregunta que dejó en el ambiente nuestro hermano Meme es bien interesante, porque tal vez aquí es en donde por semántica no coincidimos con algunos hermanos. Pero ya al explicar lo que nosotros creemos verdaderamente, entonces vamos a coincidir. Definitivamente un cristiano quien ha pasado de la luz a la, perdón, de las tinieblas a la luz, ha dejado de ser una pertenencia de Satanás, definitivamente. Entonces ya no es posesión de Satanás. Por lo tanto, el diablo no puede poseerlo, ¿verdad? Puesto que su espíritu ha sido comprado y ha sido llenado con el espíritu de Cristo. Pero ¿qué del alma y qué del cuerpo? Aunque aquel cristiano ha sido prácticamente salvado, siguen sus enfermedades muchas veces. Y no solamente sus enfermedades, siguen sus depresiones. Nosotros miramos en el Antiguo Testamento a un David que decía, estoy profundamente deprimido, dicen en uno de sus salmos, estoy deprimido. Y nosotros sabemos que las depresiones, pues muchas veces son motivadas, incluso por espíritus inmundos. Entonces yo pienso que dentro del ser integral del hombre puede ser afectada el alma y el cuerpo, porque tenemos bastantes textos para lograr vislumbrar eso, y además de textos tenemos la experiencia de haber visto gentes cristianos de buen testimonio, nacidos de nuevo, bautizados en agua y que hablan en lenguas, y que de repente resultan con algún problema por el cual hay que orar, porque seguramente es causado por demonios. Así que pienso yo que es el alma y el cuerpo que son afectados por demonios, más no el espíritu, porque entonces pasarían a ser posesión de Satanás y entonces estarían apostatando irreversiblemente, ¿verdad? Eso quisiera decir que solo alguien que no tiene a Cristo puede ser poseído totalmente por el demonio. Eso deja clara una separación entre un cristiano y uno que no lo es, ¿verdad? Claro. Porque la pertenencia, como decía el hermano Sergio, la posesión completa de una persona al diablo, digámoslo así, es evidente, pues, ¿verdad? Porque uno hace lo que su amo dice, ese es el esclavo. Dice en Efesios, en el capítulo 2, que nosotros antes hacíamos la voluntad del Dios de los aires, ¿verdad? Del diablo. Éramos esclavos de él. Al ser esclavos de él, teníamos que hacer lo que él decía. Pero ahora le pertenecemos a Cristo. Pero perdón, hermano, entonces quiere decir que ahí, no, aunque estábamos bajo dominio de Satanás, hijos de desobediencia y todo lo que dice la Escritura, no se puede hablar de que estábamos poseídos todos, pues. No. Precisamente, ¿verdad? No. Sino dominados. Dominados. Aunque nos hubiera podido poseer en cualquier momento. Sí, a eso precisamente iba yo. Es decir, era fácil que fuéramos poseídos porque estábamos dominados por el que manda los demonios, pues, ¿verdad? Pero ahora no nos puede poseer porque estamos dominados. Hay una barrera también. Por el Dios de dioses y rey de reyes, ¿verdad? Así el Señor es. Jesús. Entonces, es interesante ver que sí podemos ser afectados en el alma y en el cuerpo. ¿Cómo será que pueden afectarnos en el alma y en el cuerpo? En el cuerpo se mira fácil, ¿verdad? Porque a través de una enfermedad, a través de algún hechizo, de cosas de brujería, cosas así, nosotros podemos hasta ver los efectos que puede tener el estorbo de un demonio sobre las vidas de un cristiano. Pero, ¿cómo será que pueda afectar el alma? ¿Cómo será que un demonio pueda estorbar hasta tal punto de lograrse meter adentro del alma de un cristiano? ¿Cuál será el proceso, hermano? Mirémoslo en el ángulo de Job, otro cristiano. Sí. Este cristiano le dieron permiso a Satanás de que tocara cuerpo y alma, pero que no más. Que el alma no podía ser matada por Satanás. El cuerpo podría llegar a hacerlo, inclusive, en este caso no fue, pero lo tocó con enfermedades y con todo lo demás. Pero miremoslo también cómo en el tabernáculo, en el atrio, era para todos. En el lugar santo, pues los sacerdotes, en santidad. Pero ya cuando pasaron al lugar santísimo, que se estaba explicando, ya era mortal tener una falla adentro del lugar santísimo. Entonces el cristiano que vive en el espíritu puede de repente bajar, descender a las áreas del alma, al lugar santo, y ahí ser atacado en su alma, y luego influido y atacado en el cuerpo si sale al atrio o abre puerta. Pero dejemos establecido de una vez que el lugar santísimo, sea el espíritu, no permite permanencia de pecado, de contaminación. Hay que sacar aún el cadáver del que cayó muerto, para que quede limpio otra vez, porque si se quedara eso inundado, contaminado, habría una muerte total, abandono del templo total, como sucedía cuando vulneraban el lugar santísimo. Entonces el templo se destruía, ya no tenía ninguna validez. Sin embargo, en el atrio podía la presencia misma de Dios y hasta el arca ser quitada y todavía permanecer haciendo su ritual, pero era ya solo un ritual vacío. Quiere decir que el demonio sabe que puede mantener vacíos en el culto sin que haya una posesión total, pero también puede querer contaminar el lugar santísimo para que haya una muerte del sacerdote, digamos, un castigo. Y todo esto tiene relación con esta demonología que estamos hablando, porque los demonios, en primer lugar, debemos decir que no es que Satanás entra, porque Satanás no es un demonio. No, pues. Entonces hay que establecer también que Satanás está comandando a los espíritus inmundos para que entren, para que dominen, para que maniobren, pero él no entra, porque es un ángel caído, y los demonios no son ángeles caídos, porque entonces no entrarían son seres que fueron creados en perfección, diríamos, en madurez, por la mano de Dios, pero que de alguna manera degeneraron hasta ser demonios por rebelión. Ahora, estos demonios han de haber sido condenados a quedarse sin cuerpo. Por eso es esa avidez de andar buscando cuerpos. Claro. Se quedaron como un azote para los que abren puertas, sean quienes sean. Claro, se ocupa más de los cristianos el demonio en comandar sus espíritus que de los inconversos, porque los inconversos ya los tienen en la red. Pero cuando va al cristiano, envía toda clase de ataques. Y puede atacar el alma, y puede atacar el cuerpo, y puede compresionar el espíritu del cristiano hasta inmovilizarlo y bloquearlo, de tal manera que parece que el cristiano ya no es ni cristiano. Todo eso juega en esta plática porque nosotros no estamos en capacidad para decir que puede ser poseído totalmente un cristiano, pero para el caso es lo mismo, porque lo inmoviliza, lo bloquea, claro, lo amarra, lo enferma, lo hace inútil, lo hace totalmente vaso de inutilidad. Claro. Entonces, eso es el objetivo del diablo. El diablo sabe que ya no podría arrebatar a un cristiano de esos para hacerlo de él, pero entonces lo fastidia en todo el camino, hasta que el Señor lo redime totalmente y lo saca con un cuerpo perfecto. Yo quisiera decir algo respecto a esto, porque me parece bien interesante que el mismo Señor, utilizando a uno de los apóstoles, Dice, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades, huestes espirituales en las regiones celestes, etcétera, principados, etcétera, las cuatro cosas contra las que peleamos. Pero ahí está evidenciando que hay una lucha espiritual y nos dan a nosotros una armadura especial, porque dice, por lo tanto, vestidos de toda armadura de Dios, ceñidos de la verdad, coraza la justicia, yelmo la salvación y escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, definitivamente deben de haber dardos de fuego que se pueden convertir en opresiones, pero que al abrirle demasiado la puerta, podría llegar a ser incluso obsesiones, y después incluso podrían pasar a compulsiones, y quién sabe si al final de cuentas, bueno, por lo menos en alguien que no sea cristiano, en posesiones, ¿verdad? Pero a mí me parece, por la pregunta que usted había dejado en el ambiente, que también existe una forma en la cual las personas obtienen, por decirlo así, demonios, ¿verdad? Y es por la vana manera de vivir que adquirieron de sus padres, es decir, sus ancestros. La Biblia explica claramente en el libro de Éxodo, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, de los que me aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, nosotros hemos notado y hemos visto tanto en la Biblia como en la práctica que existen personas que debido a que su padre, por ejemplo, hizo un voto de pobreza, por decirlo así, él no hay mo que levante cabeza. De la misma forma como heredó el color de los ojos o como heredó tal vez su estatura, el color de su pelo, etcétera, etcétera, etcétera, en lo físico, que es figura de lo espiritual, heredan muchas veces taras espirituales, que esta me parece a mí que puede ser otra forma, como le digo, de obtener demonios, ¿verdad? Y que debería de ser ampliamente analizada por la cristiandad para poder liberar a mucha gente que está en las congregaciones de todos esos conflictos, de todos esos problemas. Se les ha ministrado. Hay tantas otras formas. Yo creo que hay pactos que la gente hace cuando está en el mundo, pactos que hace hasta con el mismo enemigo de su alma, y que cuando llegan a Cristo son salvos. Y el acta de los decretos que nos era contraria, como dice Colosenses, es clavada en la cruz. Pero también tenemos nosotros que alcanzar aquello. A mí me llama la atención, y perdonen que utilice un poquitito así de tiempo y después dejo de hablar, pero me llama la atención lo que el Señor Jesucristo dijo cuando él leyó en el rollo de Isaías. Dijo él, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, me ha ungido para publicar buenas nuevas a todos los pobres. Pero inmediatamente después dice, en Lucas, dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Y hasta de último dice, y me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Y yo siempre me preguntaba, ¿y qué diferencia hay entre proclamar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos? Pero viendo el contexto de todo lo que estamos hablando, un oprimido es alguien que puede que esté cautivo, pero es un diablo que le está desde afuera fastidiando. A ese lo viene a poner en libertad el Señor con toda la armadura de Dios. Pero al que le tiene que proclamar la libertad le está anunciando, tú eres libre, si quieres sales y si no te quedas ahí. No lo vino a poner en libertad, lo vino a proclamar libre. Como a Josué le dijo, toda la tierra que está delante de ti es tuya, pero ve y agárrala. Es decir, era de él, pero tenía que pelear. Entonces yo pienso que, bueno, tal vez me fui por otro lado de la pregunta, pero como el tema es tan vasto, ¿verdad? Insisto en que una de las cosas son los ancestros y que deben de ser, nosotros deberíamos de conocer muchísimo acerca de eso. Hay una figura en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, que había reyes nativos que se oponían al avance de Josué, que es el avance del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Se oponían reyes nativos y se oponían pueblos extraños. Entonces había una junta entre la carne del hombre y los espíritus de afuera. Pero hay una pregunta que viene a colación con lo que tú estás diciendo. Cuando una protesta de un demonio, por cierto, da luz a esto, la protesta del demonio cuando Cristo vino hace 2000 años fue, bueno, ¿y por qué vienes a destruirnos antes de tiempo? Entonces quiere decir que tenían un tiempo en que iban a destruir. Sí. Ellos iban a destruir a personas, etcétera. Pero dice, ahora nos vienes tú a destruir, pero antes de tiempo. Quiere decir que el Señor vino a mostrar cómo iban a ser los demonios dominados, cómo iban a ser echados, pero no los estaba destruyendo a todos. Por eso es que quedaron demonios cuando Cristo se fue. Pero luego ahora le dice a la iglesia y le dice al cristiano, ahora ustedes los van a echar fuera. Pero viene el punto, que entonces sí los vamos a echar fuera en el tiempo en que hay que echarlos fuera. El Señor solo estaba dando un anticipo para que vieran cómo, porque dice que fue antes de tiempo que los vino a echar. Entonces, si vino el Señor antes de tiempo, solo vino a mostrar cómo echarlos cuando ya sea su tiempo. Este es el tiempo de echarlos. Ahora bien, cuando esa pregunta fue hecha, quiere decir que entonces los demonios ya saben que van a ser destruidos. Pero ellos están en una operación confabulados con la carne del hombre, con las puertas que abre el hombre, porque si no, no habría ese poder. Y hasta para entrar en los marranos tienen que pedir permiso. Entonces quiere decir que Dios cuida a sus hijos de una manera extrema. Pero si los hijos aportían su vallado, abren rendijas, el demonio va a causar estragos, sea desde afuera o desde adentro. Los espíritus están especializados en invadir todas las áreas humanas conocidas. Inclusive, por ejemplo, el celo puede ser un celo carnal, pero que pasa después a ser un espíritu de celo. Adulterio puede ser un adulterio carnal primero, pero que después hay un espíritu de adulterio que se especializa en eso. Y así puede llegar a todos los ámbitos humanos. Quiere decir que no estamos todavía en haber aclarado la pregunta del hermano Meme, pero las tres partes del ser van a ser tocados de una u otra manera. Cuerpo y alma pueden ser hasta destruidos por permisiones de Dios. El espíritu preservado pero oprimido, embotellado ahí. Por eso es que tenemos a veces necesidad de estar desbloqueando el alma para que el espíritu tenga libertad. Es decir, que hay tantas maneras de inutilizar a un vaso de Dios de parte de Satanás como el hombre lo permita. Y como Dios lo permita también, porque cuando dio permiso para vapulear a Job y para que hiciera todo el estrago que hizo el enemigo con él, no le permitió que le tocara su vida. Y después lo restaura el Señor y le da una prohibición inusitada, hasta decir que veía ahora a Dios cuando antes solo lo oía. De tal manera que la tormenta demoníaca únicamente limpió los ojos de Job para ver a Dios. Pero de todas maneras hay un área en que nosotros tenemos la culpa de abrir puerta a los espíritus. E insisto en recordar, hermano, mi hermano, que es un error estar echando fuera a Satanás. Satanás no se mete. ¿Fuera de qué? Si no está dentro. Ahora Satanás está comandando espíritus que sí se pueden meter. Vamos a tener que pasar al tema, si mi hermano no tiene algo sobre la pregunta que hizo, al tema de qué relación hay entre los demonios y los ángeles caídos. Si todavía tiene algo. No, hermano. La pregunta era muy, muy abierta, ¿verdad? Sí, realmente estaríamos dando vueltas sobre el mismo asunto, creo que. Tal vez pasamos a... Por ejemplo, a la caída de los ángeles vinieron a la tierra. Y por cierto, les acompañaron otros seres que no eran ángeles, aunque algunos dicen que eran ángeles, los gigantes. Esos eran extraterrenos, pero no sabemos de qué naturaleza. Probablemente, dicen unos, eran hijos de Dios que cayeron en otras esferas y que se les permitió venir acá. Pero ¿por qué menciono a estos señores? Porque se convirtieron en diosesitos con minúscula para el mundo. Y los ángeles también, ángeles caídos. De tal manera que las civilizaciones, inclusive la griega, que era tan avanzada, tenía sus mitos armados ahí, como que esos seres adulteraban, y esos seres tenían hasta incestos. Y llama la atención eso. Pero ¿qué relación hay de estos seres reales también con los demonios que estaban, que esos nunca activaban con cuerpo? ¿Y qué relación puede haber, si hay relaciones jerárquicas, con los ángeles caídos? ¿Serán los ángeles caídos inferiores a los demonios? ¿O serán los ángeles caídos las jerarquías que dominan a los demonios? Yo me apuntaría por decir que los ángeles manejan a los demonios. Ángeles caídos tienen sus jaurías de demonios para atacar a los hombres. Y ya estamos llegando entonces que todo el ataque que va a venir y que ha estado viniendo en todos los tiempos, tiene que ser un ataque a cristianos. Porque a los inconversos es como que el enemigo atacara a sus propios soldados, ¿verdad? Pues sí. Que el enemigo liquidara a su gente, entonces de repente se queda sin gente. Pero él está tratando de liquidar a los contrarios, que serían los cristianos. Yo creo que las batallas, y no va a alcanzar el tiempo en este programa, para decir que las batallas van dirigidas contra los cristianos. Y contra los mejores cristianos van las mejores flechas del enemigo. Claro, claro. ¿Cómo lo ve, mi hermano? No. Pues sí, porque si destruye a un comandante, no es lo mismo que si destruye a un soldado raso, pues, ¿verdad? Entonces, lógicamente, las flechas van a estar encaminadas a quienes tienen alguna posición importante dentro de él, las flechas más importantes. No es difícil que vamos a estar luchando con los demonios que hay adentro, posiblemente, atacándolos, y con los ángeles que están afuera, y con el demonio que está por todos lados, viendo qué hace. Entonces son jerarquías que nos están envolviendo en una batalla que, según ellos, la van a ganar. Pero el Señor nos asegura que hay que echarlos porque va a tomar todas las joyas que ellos tomaron. Ahora, hermano, con eso de hay que echarlos fuera, se necesita autoridad para poder echar fuera a alguien. Ah, no cualquiera lo va a hacer. Eso simplificaría un poco la pregunta de que cualquiera puede echar fuera demonios, ¿verdad? El Señor dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, pero se los estaba diciendo a sus discípulos. Claro. Y estaba delegando su autoridad en esos discípulos para que pudieran echar hacerlo fuera demonios. Quizá aquí viene, cabe la plática que teníamos fuera de cámara, ¿verdad? ¿Qué diferencia habría entre exorcismo y echar fuera los demonios realmente? Y quizá aquí cabe, hermano, que los hijos de Seba, que eran exorcistas, echaban, según ellos, fuera los demonios en el nombre del Cristo que predicaba Pablo. Y les resultó la cosa al revés, fueron vencidos. Claro. Eso está contestando la pregunta de que debe haber de una delegación y una aptitud de parte de Dios, sí, para que la persona pueda echar fuera demonios. Debe estar lleno de fe y del Espíritu. Porque si no, va a ser derrotado pues en esa batalla. De tal manera que podemos establecer, mi hermano, que podemos nosotros tomar autoridad sobre los espíritus angélicos caídos con ciertas precauciones, a amarrarlos, retenerlos ahí, pedir auxilio. No digamos poderlos echar porque no están adentro, sino están acosando. Pero sobre los demonios se debe tomar autoridad en el espíritu para echarlos fuera, y desde luego que sean destruidos, que se vayan al abismo. Hay distintas posiciones, porque algunos los mandaba el Señor al abismo, a otros los mandaba a animales, claro, a otros los mandaba a prisiones. ¿Cómo dicen una expresión? Dice al abismo, ¿verdad? Sí, al abismo. Pero otros dicen no entres más en esta persona. Entonces tomaba autoridad para que tampoco regresaran. Porque ese es otro detalle, hermano Meme y hermano Sergio. Debemos aportar algo sobre el hecho de que los demonios expulsados de una persona, pues sea del cuerpo, sea en el alma, no mencionemos el espíritu, pueden volver. Claro. Y pueden volver, no sabemos, no dice cuánto tiempo va a tardar para que quede aséptica la casa y luego vuelvan. Puede como que da la impresión que solo van a traer otros. Sí. Que se los echaron, pero solo fueron a traer otros. Y empezar seguramente a velar la casa para ver si se ha portillada. Y si está portillada, se mete el que se fue más siete peores. Y peores. Eso ya nos lleva a otro terreno, que hay jerarquías de maldad entre los espíritus. Yo quisiera decir algo respecto a lo que se ha platicado, porque prácticamente, como es tan extenso el tema, abordamos dos cosas. Y una de ellas era, ¿quiénes tienen mayor autoridad? ¿Los demonios o los ángeles caídos? Yo, a mi manera de ver, en Efesios está bastante claro, donde dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados. Como que se pone primero a los principados, después contra potestades, después contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, y por último contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como que si hubieran cuatro jerarquías, y la última fuera la de los demonios. Si tú me permites, ahí cabe, por eso te interrumpo, ahí cabe que estamos luchando contra todas esas potestades, todos esos poderes negativos, desde luego, Pero como que en esta etapa de este siglo, desde luego que estamos luchando con gobernadores de estas tinieblas, está en una esfera todavía de espíritus inmundos. Pero en el otro siglo vamos a luchar contra las potestades hasta destruirlas. Ahora estamos nada más echando fuera a los demonios, los soldaditos rasos. Y los soldados rasos, los demonios. Pero los ángeles van a estar siempre a espera del ataque final. Y el ataque final va a ser cuando el Señor derribe a Satanás por el arcángel Miguel, con todos sus ángeles caídos, dice. Para que entonces ya los demonios expulsados y los ángeles caídos contraatacan a una iglesia en otra dimensión, en el siglo venidero. Ahora, este siglo venidero no es la eternidad, porque en la eternidad no vamos a estar luchando con ellos. Es la otra etapa en que se va a tomar el cuerpo para glorificar el cuerpo del hombre, y se va a tomar la tierra para cambiarla. Pero esa toma de esa tierra es la que coincide con lo que el Señor dijo. ¿Cómo puede el más fuerte tomar las joyas que está, hablando del tesoro que tiene el Señor aquí en la tierra? ¿Cómo puede el más fuerte venir y tomarlas si no ata al fuerte? Sí, pues. Entonces tiene que dominar esas potestades, no solo echar fuera demonios. El Señor nos anticipó que echaríamos fuera demonios, y Él nos dijo cómo y los echó. Ahora la iglesia los está echando. Ojalá que los esté echando. Sí. Pero los está echando, potencialmente, lo puede hacer. Pero en el siglo venidero, cuando la iglesia cobre la dimensión de ser, digamos inmortal, que ya no va a tener vulnerabilidad de ese tipo, entonces va a vencer a las potestades, porque nuestra lucha culminará en que las potestades van a ser vencidas totalmente. Esto, eso lo dice definitivamente. En primera de Corintios 15 habla algo de eso, y dice, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de su pie. Quiere decir que todavía falta otra etapa. Y el postrer enemigo será... Seguirá la lucha. Que será destruida la muerte. Sí, seguro, pero si el otro siglo fuera a estar en el cielo, entonces eso no cabe. No cabe. Es estar aquí en otra dimensión, con seres de otras dimensiones, claro, mayores que las de los demonios. Eso, quisiera... Perdón, solo... El reino de Satanás, el reino de las tinieblas, es una copia del reino de Dios, pues, ¿verdad? Entonces, copia al carbón y fea. El reino de Dios se estableció en base a tronos, dominios, principados y potestades. El reino de Satanás es una copia de eso, y tiene sus tronos, sus dominios, sí, claro, y sus principados y sus potestades. Y la lucha empieza por abajo. Por los demonitos. Y termina arriba, pero para eso... El Señor nos está capacitando a nosotros para que... Nos está entrenando. ¿Y qué iban a saber de esto los exorcistas baratos del libro de los Hechos? Aquellos que los atacaron los demonios. No sabían ni de Cristo, mucho menos iban a tener potestad sobre los demonios. Y ya se puede imaginar, si nosotros en estas condiciones entráramos al siglo venidero, tenemos que ser preparados para esa etapa donde las potestades iban a ser tremendas. Claro. Y no de charlas, sino de destruirlas de una vez. Quisiera decir dos cosas todavía respecto a esto, y una es que mientras usted hablaba, hermano Otto, se me recordaba a mí algo que estaba leyendo respecto a Hitler cuando estaba invadiendo a Rusia. Y dice la historia, pues, que Hitler pensaba que ellos eran los portadores de la llama y que iban a vencer el invierno. Y entonces le llegaban noticias a cada momento de que sus soldados estaban siendo diezmados en el frente de batalla. Y él decía, no puede ser, nosotros somos los portadores de la llama, y fueron derrotados. Todos conocemos eso. Un exorcismo sí, parecido. Sí, ahora nosotros vemos a la iglesia que se les avisa y se les dice, tenemos una lucha fuerte contra espíritus. No, los espíritus no pueden afectar a los cristianos. Como estábamos como que si estuviéramos viendo caer, ¿verdad? Sí, los estamos viendo caer como que si estuviéramos en esa misma actitud. Quisiera también, de lo que habíamos dicho, ¿quién puede echar fuera a los demonios? Leer un pasaje que y me causa mucha curiosidad. Dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Exorcistas. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Como que, y entonces les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero lo interesante es que les dice hacedores de maldad, y está ligando lo que ellos hacían como una maldad. Pero ellos lo que hacían era milagros, echaban fuera demonios y profetizaban. Eso es el exorcismo. Entonces, cuando una persona no conoce al Señor y se pone a echar fuera, vuelve exorcista. Se vuelve un exorcista. O se vuelve, sí, un exorcista. Que se supone que está echando fuera demonios, pero que la realidad no es. Está haciendo maldad para confundir. Qué interesante. Es decir que este texto nos apoya, ampara todo esto. Ahora, si me permiten ir a un detalle mayor. Entonces, ¿a dónde van a ir a parar los demonios? ¿Y a dónde van a ir a parar los ángeles caídos? El hecho de que a los ángeles caídos se les menciona como que van a ser condenados en el lago de fuego y no se menciona que los demonios van a ser llevados ahí, como que el trato con espíritus, sea caídos o no caídos, va a ser diferente. Por eso es que se habla claramente de destruir Dios, el alma y el cuerpo en el infierno, lago de fuego. Pero no se habla de destruir más. Ahora, ¿dónde van a ir a parar entonces los espíritus caídos? ¿Dónde van a ir a parar los ángeles, pues, caídos? Los espíritus inmundos, los demonios. ¿Y a dónde va a ir a parar Satanás? Bueno, los ángeles caídos, Satanás y toda su prole van a ir al lago de fuego. Claro. Ya lo dice. Pero los demonios no se dice nada. Van al abismo, los lanzan a animales, de ahí salen a vagar. Pero estarán vagando eternamente, estarán en un castigo eterno, conscientes, existentes, o irán a ser destruidos. ¿Por qué nos viniste a destruir antes de tiempo? Ellos saben que van a ser destruidos. ¿Pero dónde? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Ahora, por otro lado, si nosotros vemos que todo esto que el Señor va a venir a limpiar, nos lleva a la realidad de que se va a quedar un mundo nuevo, cuando lo rehaga, totalmente libre de todo esto. Sin embargo, espíritus que están siendo juzgados ahora y que están en espera de un juicio, y que suponemos que no van a ir al lago de fuego, no irán a invadir esas otras esferas futuras, cosa que ya nos tenemos que meter en asuntos ajenos, ¿verdad? Allá ellos que vienen, pero nosotros ya salimos del problema sabiendo que es la cristiandad la que va a ser atacada, la que va a ser los caídos, pues lo que le dice el Señor, no vayáis a los discípulos, no vayáis a los paganos, como que dice, todavía están perdidos ahí, déjenlos. Yo voy a llegar a su tiempo. Vayan a las ovejas perdidas de la casa. ¿Qué idea te da? De los cristianos judíos, claro. en ese caso, ¿no? Pero no digamos judíos, los cristianos, que en ese caso tenían que ser levantados e iban con liberación demoníaca. Claro, ese texto el pan de los hijos. Que el pan de la liberación. Seguro, era para liberar ovejas caídas, no ovejas perdidas de Dios. A los paganos no se tenía que ir. Entonces, claro, ahora los paganos pueden gozar de una exoneración, ¿verdad? Cuando le viene una liberación por pura gracia de Dios. Pero eso no los salva. Eso los deja en condiciones nuevas, pero no los salva. En cambio, el trabajo que el Señor está describiendo de las opresiones y todo eso, que por boca de Pablo y por cuando lo escribieron ahí, está haciendo vigente esas peleas de ahora con los demonios, tratando con cristianos. Eso tenemos que grabarlo en nuestra mente para estar a la defensiva. ¿No le parece, mi hermano? Yo creo que sí, hermano. Y hay algo interesante. Usted mencionó el hecho de que el demonio se va, se queda vagando por el desierto y regresa después. Y si encuentra la casa vacía, entonces trae siete peores que él y el estado de esa persona es mucho peor que el primero. ¿Tendrá eso algo que ver con el hecho de que el Señor dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, en el sentido de que la casa vacía para mí significa que el espíritu de esa persona no tiene a Cristo, está totalmente vacío y puede ser invadido completamente sin ninguna protección? Entonces, echar un demonio de alguien que no tenga a Cristo es exponerlo a una situación mucho peor por la invasión de nuevos Dios. Espíritus en su alma. No ocurre así con un cristiano. Se le echa fuera el demonio, pero se refuerza la casa que tiene con el poder del Espíritu del Señor y el Espíritu Santo también. ¿Podría ampliar usted algo? Sí, hermano, me llama la atención ese detalle por la siguiente razón. Porque tenemos ejemplo en la Biblia y en el Nuevo Testamento, para mayor seguridad, de un cristiano que, como los demonios tienen un trabajo temporal en ellos, no definitivo, en el creyente, no tratan de destruir, no se trata pues que Dios permita para que destruyan al creyente, sino que lo acosen de tal manera que él busque el amparo del que lo puede defender. Es el caso de 1 Corintios 5:5. Lo fue entregado a Satanás. Quiere decir que Satanás lo que envió fue, ahí sí que lo que envió fue sus enviados, él no llegó, envió demonios. Envió demonios, como con Pablo, envió un demonio, uno que lo abofeteaba diariamente. Bueno, no estamos poniendo límites, estaba dentro afuera en cada caso. Pero en el caso de 1 Corintios, este personaje parece que lo que trataba Dios, según lo puede uno llegar a entender, es hacer que el alma ya no se aportillara de esa persona. Y entonces, para que su cuerpo, que indudablemente estaba siendo atacado por los demonios directamente, porque fue entregado a Satanás, permitiera que no se llegara a un corte, a una muerte. Entonces, parece que el alma cerró los portillos. Y el cuerpo todavía alcanzó a vivir, porque fue perdonado después. Y una vez perdonado, se dio por sentado que entonces ya estaba su espíritu en libertad de recibir al Señor cuando viniera sin ningún problema. Quiere decir que está dibujándose allí un trato de cuerpo y alma temporal, aún con participación demoníaca. Pero ya la otra, ya era la restauración de su espíritu, que ya no estuviera contaminado y estar acepto, irreprensible a la venida del Señor. Ese era el objetivo. ¿Lo lograría el Señor? Según las descripciones bíblicas, lo logró con ese pecador. Quiere decir que un cristiano, aunque cae en pecado y todo lo demás, lo va el Señor a tratar de limpiar hasta donde sea posible en el tiempo. Y si no, lo corta, inclusive. Ahora, ¿qué va a pasar con él después? No es el tema. Pero que el interés es que el espíritu no sea contaminado definitivamente, no sea vulnerado, y sino que irreprensible para la venida del Señor. Si no, no tendría salvación. Es algo que la gente se estará preguntando, los cristianos estarán preguntando, los que estén viendo este programa, y es, ¿cómo puedo descubrir yo si realmente estoy siendo atacado por un demonio, o si tengo un demonio metido en mi alma o en mi cuerpo, o si será un ataque externo, será un ataque interno? ¿Cómo lograr definirlo para poder buscar ayuda? Ahí está el problema, hermano, el discernimiento, que no siempre llega a tiempo porque uno es muy muy muy sordo a la voz del espíritu. Pero yo creo que podemos ampliar un poquito, allá que tenemos pocos minutos, en relación a que sí hay ataques internos y externos, claro, de demonios. Hermano, sí, antes tal vez de decir eso, respecto a lo que usted estaba hablando con anterioridad, me llama la atención a mí que de la misma forma como en el Antiguo Testamento el Señor le dejó al pueblo de Israel, cuando estaban conquistando Canaán, les dejó enemigos para que los corrigieran. Cada vez que el pueblo pecaba, es figura, ¿verdad?, los corregían. Es una tremenda figura de que en este tiempo los mismos demonios son iguales a los filisteos, jebuseos, amorreos, todos los enemigos del pueblo de Israel, que corrigen al cristiano. De tal forma que los demonios, aunque hagan muchas maldades, al final de cuentas, en un cristiano todo va a servir para la gloria de Dios, porque Dios no tiene despropósitos para los que le aman, ¿verdad? Por otro lado, lo que miramos nosotros de las opresiones y obsesiones del estar dentro un demonio o fuera, yo pienso que lo primordial es tener discernimiento, y el cristiano que se está preguntando eso debería necesariamente llegar ante el ministro que lo cubre para que él lo expulgue, como dicen. Sí, hasta llegar a determinar el número de demonios que hay. No tendría objeto solo por echarlo, porque todos se van a ir. Claro. Pero ¿por qué se especifica en la Biblia que se echaron 7 demonios? ¿Y cómo los contaron? Hay un discernimiento. Claro, claro. Si no llegaríamos. Claro, y que había una legión, etcétera. Pero volviendo a esto, me parece que una también de las formas como uno mismo puede distinguir eso es que los dardos de fuego, es decir, las opresiones, pueden ser pensamientos que uno incluso muchas veces los va a confundir con los mismos pensamientos de uno, pero son opresiones. Es un diablo tirando dardos de fuego desde afuera y el cristiano que no está bien armado con su yelmo de la salvación ni con el escudo. No, es necesario un discernimiento, mi hermano, sí. Porque fíjate que también nosotros nuestros deseos como cristianos, nuestros propósitos, a veces a los atribuimos al Espíritu Santo. Sí. No conocemos la frontera que deberíamos conocer. Sí, se nos está agotando el tiempo, pero termina esta fase. Para... Yo lo que quería era establecer la diferencia entre una opresión y una sí. Y un espíritu adentro. Porque me parece a mí que ya cuando un espíritu está operando dentro de una persona, la cosa como que si se vuelve obsesiva. Mientras que en una opresión tal vez no es tanto así como que se volviera obsesivo aquello y es incontrolable. Para la misma persona que lo tiene, ¿verdad? Sería una forma de determinar si... Pues por lo menos de que le diera duda para que asistiera juntamente con quien sea, pero a su ministro, ¿verdad? Al ministro que lo está cubriendo para que él le dictamine. Lástima que el tiempo se nos ha ido, mis hermanos, pero déjenme decir algunas conclusiones. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que hubo una época en que actuó el padre. Entonces no sabemos cómo actuaba el padre con sus rebeldes en una época remota pasada. Entonces, por lo menos alcanzamos a atisbar que invadieron otras regiones del universo, no solo la Tierra. Que invadían la Tierra otros de otros mundos, diríamos, que venían a la Tierra, como los gigantes. Entonces, ese es otro capítulo. Y luego vino el capítulo del Hijo. El Hijo recorrió una ruta idéntica a la del Espíritu Santo. Solo que Jesús ahí empezó en Belén para la tierra y el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces habría que ver cómo actúan los demonios ya diferente cuando estaban bajo la potestad del Padre, luego bajo la potestad del Hijo que él vino a enseñar cómo hacerlo, sí. Y luego bajo la potestad del Espíritu Santo que tiene la misma ruta de Cristo. Es que eso es asombroso. De tal manera que si nosotros vemos eso, yo creo que ya cambia bastante. Cuando ya los demonios están en el terreno en que el Espíritu Santo está cubriendo totalmente y viviendo en los hombres, que no fue todo el tiempo. Aunque eran cristianos todos, los salvos, sin embargo, solo de Pentecostés para adelante está el Espíritu Santo viviendo y protegiendo. Entonces ya los demonios ahí encontraron ya otro terreno más difícil. Por eso yo creo que ahora estamos en condiciones de decir... Gloria a Dios, porque ahora los demonios están en otra desventaja mayor, triple desventaja, porque el Padre al final de cuentas los va a liquidar, los va a eliminar. Contamos con los minutos ya solo para despedirnos. Así que el hermano Manuel Morales, hermano Sergio Enríquez y este servidor, hemos estado tratando de llevar estos temas a la mesa, no de discusión, porque aquí no hay nadie que discuta, pero están oyendo y saquen ustedes sus propias conclusiones. Continuaremos con estas mesas redondas a través de este canal. Sintonícenos. Esperamos que usted nos vea. No lo podemos ver, pero usted sí nos puede ver a nosotros. Amén. Y oír.